fin de semana. RAI en línea abierta. Saludos, buenas noches. Arrancamos nueva edición de un programa que pueden escuchar aquí en Radio Andalucía Información, sábados y domingos, desde las 10 ahora mismo y en adelante hasta la medianoche. Y el país de los sueños. Algunos de los mejores músicos del mundo, los que nos confeccionan cada semana los mejores sonidos. Lorenzo Romero en la producción durante las próximas dos horas. También mañana estaremos en antena, mañana domingo. Arrancando con Steve Tyrell, un compositor, productor y cantante nacido y criado en Texas que marchó a Nueva York nada más cumplir los 18 años. Compuso algunos éxitos de Dionne Warwick, siendo además el productor de sendos éxitos del cantante de Houston DJ Thomas, Honkin' on Feeling, por ejemplo, o Raindrops Keep Falling on My Head. Steve Tyrell, esta es su música. Just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you love tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're so ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Yeah, it's the way you look tonight. Steve Tyrell, otro de los consagrados crooner en la historia de la música americana. Lo próximo. Éxitos que vuelven desde el pasado. Nuevo año y nuevo disco compilatorio para Miss Randy Crawford desde Macon en Georgia. Buena parte de esos éxitos se reeditan recientemente, algunos grabados en directo. Es el caso. Randy Crawford, una de las mejores voces de América. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling. All right, all right. It's a rainy night in Georgia. It's such a rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant morning of the train seems to play a sad refrain to the night. To the night. It's raining all over the world. Lord, I feel that it's raining all over the world. Just got to play the game. En Georgia, noche lluviosa en Georgia. Randy Crawford, Verónica Crawford, el nombre auténtico de esta superestrella, al alguien que nació en Macon, en ese mismo estado, precisamente Georgia, en febrero del 52, aunque también es cierto que creció en Cincinnati, en Ohio. Allí solía trabajar cantando de adolescente en un club nocturno en compañía de su padre. Randy era la voz solista de una banda a la que pertenecía en el bajo Bootsy Collins, justo antes de acompañar como telonera a Judge Benson en su gira de 1972. Después, Cannonball Adderley la invitaría a participar en su disco Big Man, grabando una canción producida por Johnny Bristol, Don't Get Caught in Love Triangle. Así, Randy Crawford comenzó a adquirir notoriedad tras aparecer como solista en el Streetlight clásico de los Crusaders, aquella canción que el pianista del grupo Joe Sample construyese en 1973. Una canción que ha sido versionada repetidamente a través de los años. Randy Crawford, igual que Anita Baker, si no ellas, si sus compañías discográficas, recuperando algunos de los clásicos, incluso varios de ellos en directo en un par de nuevos recopilatorios que ya hemos escuchado aquí y que seguiremos desgranando en el País de los Sueños. La mejor música sigue servida. Lorenzo Romero en la producción, como es costumbre, Juan Antonio Jurado hasta la medianoche en esta emisora que escucha. Andalucía e información. Música para la tranquilidad. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Lo que estamos escuchando corresponde a la música de un saxofonista. Breaking con Andy Snitzer. Thank you. espectacular el sonido Andy Schnitzer, su eventual teclista, pero sobre todo saxofonista desde hace muchísimos años. 52 años, habitante de Nueva York desde 1984, aunque él llega desde Filadelfia. Estaremos en disposición después de escuchar la música de The Infinite Fantasy con Bon Voyage, por ejemplo, otra producción de este año, o Every Time I'm With You, cada vez que estoy contigo, que forma parte del nuevo disco del británico Seal. Antes, nos quedamos en Sudáfrica. Lo hacemos con Jonathan Butler. New Day. Nuevo día. Nuevo día, nuevo disco, Seal, lanzando Seven en 2015 con músicas como esta. Sí, señor, Jonathan Butler, desde Sudáfrica, Cape Town, Ciudad del Cabo. Allí nació todo un prodigio de la música, que dicen que desde que tenía 6 años mantenía con sus actuaciones a... dicen que 16 hermanos, no sé yo si eso será cierto, pero él solía actuar ya desde que era muy joven. A los 16, siendo un adolescente, era ya uno de los cantantes más populares de su país, desviándose en el 76 hacia el jazz, que es que tradicionalmente siempre ha sido su auténtica pasión. Música brillante siempre, en todos los casos. Bon Voyage. Estamos ante el sonido de Dancing Fantasy, y otra de las novedades recientes que aparecían este año. Solo en el País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información. francamente bien. Dancing Fantasy. Alemania ha sido durante más de dos décadas un país tan fértil en ideas como prolífico en producciones discográficas que llegaron incluso a revolucionar la escena europea con gentes del calado de la importancia de Kraftwerk o Tangerine Dream, auténtica experimentación e innovación que influyeron en los ánimos de jóvenes generaciones, nuevos músicos que, como en el caso de ellos, los que estamos escuchando Dancing Fantasy, llevan muchos años, casi dos décadas, trabajando en la música. Al principio desde unos estudios de Berlín, la capital de la nueva Alemania, llegando al verano, en el verano de 1994, a los Estados Unidos, desde Centro Europa, dispuestos entonces a seducir a crítica y público, con una oferta basada en el jazz y las nuevas músicas desde San Francisco, Dallas, de Texas o Detroit, al norte de la Unión. El país de los sueños. Desgranando de varias ediciones, analizando, escuchando, disfrutando de cada una de las porciones de algunos nuevos discos que aquí estamos disfrutando. I Heard It Through the Grapevine. Lo escuché a través de un rumor. Es un clásico Motown que suena así con Shaun Scoffery. We'll be right back. Gran Motown de Detroit, generando una cantidad ingente, incontenible de clásicos soul y del rhythm and blues norteamericano durante décadas. Y este lo es, sin duda. Decenas de versiones de I Heard It Through the Grapevine. Esta es una de las que nos procuraba Sean Scofrey en otra de las producciones que tiene muy poco tiempo de vida. Roy Hargrove, con una música que tiene un aspecto formidable. Roy Hargrove con la trompeta, fascinante músico, y una espectacular big band de rope en temas como Every Time We Say Goodbye. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to. From major to minor, every time we say goodbye, an air. no love song finer. But how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Así suena el país de los sueños. Así es el país de los sueños. Juan Antonio Jurado. En RAI, Radio Andalucía, información, tiempo para más SEAL. Desde el Reino Unido, SEAL 7, SEAL 7. Every time I'm with you, cada vez que estoy contigo. Are we going insane? Do we need to explain? I feel like we know it. Am I doing it right? 'Cause when you show me that candlelight, I don't wanna blow it. So much at stake, hearts too soft to break, but we don't need to go there. infancia fácil ni mucho menos. Sil vivió con su padre, que trabajaba como bombero en Paddington, un tipo violento, agresivo, hasta que este murió cuando Sil tenía 17 años. Sil no lo que es igual, o quizá no tanto. El nombre es larguísimo, el nombre auténtico. Sil Henry Olusegun Olumide Aldeola Samuel. Y una coma más. Un músico nacido en Londres, de padre inmigrante nigeriano, de madre brasileña, dado la adopción y 4 años más tarde reclamado por su madre biológica. Infancia muy cruda. Un hombre que además trabajaba hace años como limpiacristales en la City de Londres y con el paso del tiempo, además de convertirse en una gran estrella desde su debut como Sil en 1991, también ha conseguido concluir sus estudios de arquitectura. Tiempo para Tim Watson, que tampoco viene solo. Pamela Williams al saxofón como apoyo en este Reminiscencia. Solo en Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Dean Watson, con muy buenos músicos de estudio. Entre ellos, la saxofonista Pamela Williams, que debutó hace años también, que la hemos escuchado frecuentemente aquí, en el País de los Sueños, una afroamericana dedicada fundamentalmente a la música contemporánea, que es de Filadelfia, pero que no es extraño, vive en Los Ángeles desde el 89, 7 años después. Sax Tress fue su presentación oficial ya en solitario. Barbara Streisand tampoco viene sola. En su álbum 2015 recuperaba algunos de sus grandes éxitos durante años. Duetos impresionantes. Clásicos en su historia que regresan remozados, renovados, aunque mantienen en esencia la frescura que aporta el tiempo y la experiencia. Una de esas canciones, una de esas nuevas versiones maravillosas en torno a clásicos, se llama Somewhere. Y es precisamente esta. Radio Andalucía, información, tiempo del País de los Sueños hasta la medianoche. En 10 minutos vuelven las noticias. There's a place for us somewhere, a place for us, peace and quiet and open air wait for us somewhere. There's a time for us someday. Together with time to spare, time to learn, and a time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find there's a way of forgiving. Barbara Streisand en esta flamante versión 2015 de Somewhere. Una canción, desde luego, maravillosa. No pasa el tiempo por la buena música. Más de Jonathan Butler, recuperando su último disco. You are one. Tú eres la única. Multitud y variantes en torno a canciones que conoce muy bien. Ritmos exóticos desde Sudáfrica, desde Ciudad del Campo. You are the one, you are the one, you are the one, you are the one, no exotismo. You are the one. Es el único, eres la única. Con Jonathan Butler y su flamante disco 2015, cediendo el paso a un clásico de Carlos Santana, construido, eso sí, por su pianista Bob James. Hablamos de Europa. Patrick Jandan, hasta el momento de las noticias, llegan a las 11. De los sueños.